Con ustedes, Raíces de mi tierra, 20 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2012. Con Don Sigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Blas Martínez Herriera, Oscar Rodríguez, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. Hola, ¿cómo les va? Salute, muy buenas tardes, muy buena siesta. Estamos ahora cambiando de silla. Yo, más que cambiarme de asiento, tibiecito acá, me lo deja calentito Juan Carlos Sena, desde que mando mentiras. Acá estoy sentada ahora en su lugar y, bueno, tomando la posta de este grandioso Raíces de mi Tierra. Vamos a estar a partir de este momento y hasta las 5 de la tarde, pero recién pensaba, ¿no?, que cambiar de silla, pero también hay que cambiar una estructura mental, que es la de haber estado como invitados de un programa y ahora tratar de manejar la posta de este trabajo que nos espera por delante en 3 horas. Don Shigu, la primera nota, hay que agradecerla mucho. Claro que sí, por eso, como le decía, la gracia es una palabra muy importante para mí. Darle gracias a Juan Carlos por haberme invitado, permitirme estar unos cuantos minutos en su programa y preguntarme lo que él desee y poderle responder, por supuesto, muy importante para mí. No faltará oportunidad para que volvamos y que Mando Mentiras nos abre la puerta para seguir contando un poco de este Nostalgias de Santiago, que es, de alguna manera, llevar la práctica de la radio, en donde Don Shigu tan lindo cuenta su infancia, donde reivindica ciertos principios, ahora llevados al disco. Un laburo que, bueno, la verdad es que nos enorgullece mucho, con muchos agradecimientos que hay que mencionar, que lo venimos haciendo desde que contamos sobre este disco. Marcelo Cejas, que estuvo en el diseño de fotografía, en el diseño del arte de tapa. Muchas gracias a Marcelo Palacios, que estuvo a cargo de la masterización y la mezcla del trabajo. Gracias a La Clave Santiagueña por participar, a Patricio Garzón, a César Caballero, a Celso Minio y Rodolfo Lagos, a todo Cusca de Radio Nacional, que fueron, bueno, las personas partícipes de este trabajo hecho a pulmón. Nos gusta también contar que no nos ayudó una empresa, una discográfica, ni siquiera una agrupación política. Es un trabajo que viene desde casa y que nos enorgullece mucho presentarlo, porque después de 20 años de radio, Don Shigu, llegue a cada uno de los oídos está buenísimo. Tiene muchísima importancia, más por la forma de andar, ¿no?, de caminar. A veces no poder tomar un colectivo porque esa moneda la necesitábamos para pagar, a lo mejor, por decir, la fotografía. Porque juntar moneda tras moneda y que ese disco se haga realidad tiene muchísima, muchísima importancia. Así es. Para mí es una cosa que yo no lo termino de creer, porque me pongo a pensar y todavía no caigo a que sí está hecho. Está hecho, en serio, lo emociona mucho a Don Shigu, es muy cierto, nos emociona a todos. Y bueno, Juan Carlos nos invitó, fue la primera nota que tiene Don Shigu. Está disponible para cualquier otra entrevista acá en la radio, como ya en otras que estamos recibiendo invitaciones. Uh-huh. El disco lo distribuimos nosotros solos, así que es cuestión de contactarnos, Bueno, Karina Maldonado, desde este lado, Don Shigu presente. Presente, como siempre, de hace un rato ya. Oscar Rodríguez, estudio. Presente. Acá estamos. ¿Cómo Buenas estás, tardes. Oscar? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, bien, Oscar. Por suerte. Lidia del bien, Valle bien. Gómez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué hermoso que está el acá sábado. Estoy. Está precioso el sábado, ¿eh? Está muy lindo. Lindo sábado, sí. Sí. Muy soleado, muy brillante. Bueno, Eugenia Santorum, Matías Basualdo están allí también ya trabajando desde la mañana. Ahora toman la posta técnica de Raíces de mi Tierra. Este programa, que por si es la primera vez que lo sintonizás, trata de difundir el quehacer de la música de raíz folclórica. A veces escuchamos una chacarera, a veces una zamba. Por ahí saltamos alguna frontera sin escala y escuchamos una trova cubana. A veces tenemos ganas de una cumbiamba, un chamamecito. Un tanguito. ¿Por qué no? Hace mucho que no escucho tango, por ejemplo. Sí, ¿eh? Por ejemplo. Hace mucho. María Graña, ya te estoy diciendo. Sí, ya sé que es tu elegida. Chao, Juanca. Ahí se va Juan Grande. Bueno, mucho, ¿eh? En tango hay mucho para mucho, mucho y bueno. Voy a considerar lo de María Graña. Por ejemplo. Estamos en la página web, doña Lidia, y en un teléfono para los que nos quieran llamar. Bueno. Ahora voy a pasar el número de teléfono. Sí, cómo no. A ver si alguien se comunica. Sí. 4227-0037. Si estás cerca de la radio. Sí. Si llamas del interior, marca el 011. ¿Y cuál es la página web? www.fmlatecno.com.ar. Buenísimo. Oscar, tenemos varios títulos para tocar hoy en este programa. Algunos ineludibles, el tema del aborto no punible, que al final se resolvió bien tras una presentación de una ONG, Provida se llama. Después vamos a hablar un poquito del abogado también. Otro tema es el de la Fragata Libertad, que está en el puerto de Ghana. Ghana es un país, G-H-A-N-A, Ghana es en África, y están por los fondos buitres, que vamos a explicar un poquito después qué es. Retuvieron a la fragata. O lo que es hasta indignante es el asesinato de este militante del Mocase en Santiago del Estero, y que sigue vigente este tema de los terratenientes, de los sicarios. Vamos a decirlo después. La lucha por las tierras sigue. Lucha por la tierra, claro. Fundamentalmente es eso. Es gente que quiere tener la tierra para ellos y hacer lo que se les cante. Aparte, hay una comunidad indígena ahí, aborigen en el medio. Apurar a los dueños de sus tierras con armamento. Sí, claro. El Mocase, como movimiento campesino en lucha, es siempre presente para ponerle el pecho a esta situación. Como decías, Oscar, en una lucha que no termina, que sigue habiendo muerte, no nos agrada para nada, nos parece odioso, y bueno, siguen habiendo causas para entregar la vida, evidentemente. Esto a un militante no se lo podemos reprender, porque el que es militante entrega su cuerpo, encuentra el motivo por el cual da la vida. Y acompañamos ese sentido, ¿no? Sí, bueno, así es. Ese es otro de los temas. Sí, un tema hasta indignante por ahí es el tema del Premio Nobel de la Paz a la Comunidad Económica, a la Unión Europea. Un Premio Nobel de la Paz que no estaba esperando a alguien que lo merezca. Realmente lo merezca. Si hay alguien que no hizo nada por la paz, fue la Unión Europea. No te puedo creer. ¿Quién determina esa delegación? Es un consejo noruego, un premio Nobel, en fin, es multinacional. España. Qué sé yo. Mira, antes de la Comunidad Europea le dieron a Obama, el presidente de Estados Unidos. Es el Premio Nobel de la Paz a un presidente que invade, mata, saquea. En nombre de la paz se han hecho tantas cosas. Sí, muchos decían, y las abuelas estaban ahí esperando que le den algún premio, pero yo creo que al poner el premio al lado de Obama, yo creo que los desprestigia mucho más. Ya no es un premio, es un castigo, me parece. Creo que es así, fundamentalmente es así. Bueno, vamos a hablar con Omar Zanarini. En un rato él va a dedicarse más al planteo analítico político. Él como militante y como periodista político también. Vamos a hablar con él sobre la protesta de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad respecto a sus sueldos, la falta de sindicalización, si es cuestionable o no el tema de el gremio para este tipo de trabajadores, porque también son trabajadores los de la fuerza, pero hay un sector que también está discriminando a aquellos trabajadores que usan armas. ¿Cuál es el derecho de ellos para sindicalizarse? ¿Cuál es la obligatoriedad de alguna institución que los pueda regular? Por otro lado, vamos a hablar sobre la victoriosa elección presidencial de Hugo Chávez Frías en Venezuela. Ganó No, no, ¿cómo era? No, fuera de aire fue. Perdió. Perdió la concha de su madre. ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo eso? La nata. Jorgito. Si había algo que tenía, que le faltaba la cereza del postre, era eso. Encontrar ese audio. Yo te voy a decir una cosa. Para que a un conductor de programa te queden filmando después que se apaga la luz, sí, y te dicen, Jorge, está fuera del aire. Claro. Y después te vendan, uh-huh, ese momento en que puteaste, hay un filtro enorme en tu propia producción. Hay un pase de factura. Es probable. Seguramente. No debe ser fácil trabajar con la nata, ¿eh? Sí, no debe ser nada fácil. Yo creo que hay más todavía de mensaje que es difícil trabajar con vos, Gordy. Sí, me parece que no, hay un poco no porque más. Sea exigente, sino por lo sucio que se terminó poniendo la nata, lamentablemente, ¿no? De los 11.000 periodistas acreditados para 12.000. cubrir 12.000. De los 12.000 periodistas acreditados para cubrir las elecciones en Caracas, la única persona periodista que se quejó por la requisa. La requisa, sí, que es, parecería ser un hecho normal. Yo normal. No fui nunca a Venezuela, pero no salí del país. En no realidad. Hay que salir del país. No, salvo Brasil. Pero parece ser una requisa absolutamente lógica, normal. Bueno, uh-huh, parece ser que fue el único que se quejó, el único que inclusive agrandó la bola, uh-huh, y que inclusive fue desmentido por su propia productora, sí, ¿no? Claro. Es bastante. Nos sacaron las cosas, pero nos devolvieron, dijo. Sí, el claro, que trabaja con él. Buscaba el motivo de crear algo, de que uh-huh, alguien dijera algo de él, para mí, ¿no? Para que alguien dijera algo. Y lo logra. Y lo logra, Jorge, sí. Lanata hoy está tomando el protagonismo que está precisando desde hace rato. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. ¿Por qué qué? ¿Por qué? Porque está en donde está. Y está siendo la voz, o el mascarón de proa, se le dice. Sí, es funcional. Funcional al multimedio Clarín, por supuesto, que es donde trabaja, ¿no? Inclusive es cuando uno se pone a pensar en cierta coherencia que precisa manejarse en la vida, en todo ámbito, en el laboral también. Está trabajando en un ámbito en el que cual defenestró durante sus 20 años anteriores. Sí, sí. Padeció también, cuando creó Página 12, tuvo un problema grave con Clarín. Es raro que haya sido, ¿no les parece loco que haya sido el fundador de Página 12, Jorge Lanata? ¿Viste que dicen la fe mueve montañas? Ajá. Bueno, y el dinero cambia. No sabe todo lo que mueve, te mueve la estantería, parece, che. Cambia todo. Es todo por $1,000,000 o más. Me parece que yo no tengo la menor idea de cuántos ceros cobra. Cobra muy bien. Estamos habilitando ya la cuenta Raíces de mi Tierra 2. Ahí estamos para que vos nos comuniques. Nos gusta que participes, que digas, que hables, que preguntes, que cuestiones, que critiques, que sugieras, que nos digas. Inclusive no me gusta esto. No nos gusta que seas obsecuente, pero no escuches pasivamente. Eso es lo más importante. En el muro de Raíces de mi Tierra 2 vas a poder participar con nosotros. Hacíamos un raconto de lo que sucede en este programa en 3 horas. Algunas veces, por momentos, hablamos mucho, pero tratamos de presentar algunos de nuestros temas de agenda. Uh-huh. La nuestra, no quiere decir que sea ni la única ni la mejor. No. Hablábamos de la música que difundimos en este programa de radio, en la Tecno 88.3 hasta las 5 de la tarde en vivo. Hablábamos del chamamé, y debido al chamamé, es que quiero recordar a nuestro compañero Blas Martínez Riera, que va a venir más tarde para su entrevista, porque hoy está más que en columnista, en productor y músico, porque hoy nos presenta su nuevo disco, después de 10 años de trabajo con su hermano, Disco de Oro. Bien. Así se llama su nuevo disco, así que en un rato vamos a contar con la presencia de Blas Martínez Riera Grupo, representado por Blas y Ernesto. Y como les contaba, va a estar Omar Zanarini charlando con nosotros. Vamos a ver si tomamos contacto con Liliana Daunes por el encuentro de mujeres en la provincia de Misiones. Sí. Vamos a contar con Ignacio Fernández Lirio para la agenda deportiva y lo que estuvo pasando. Como decía Juan Carlos Sena, no vamos a obviar el 3-0. No, jugada, papá. Yo no dije nada porque, tengo respeto. Sí, no, como estábamos invitados. Viste, cuando uno entra a una casa, lo primero no le decís, ¿Cómo perdieron? No, obviás el tema, pero ahora que estamos nosotros tomando la posta, vamos a decir qué tiro libre se mandó Lionel Messi, qué jugadita para la... ¿Cómo se llaman los tres ahí que forman la barrera. Son esas jugadas que te terminan dando gracia. Te reís por lo pícaro que fue. El saco se reía. Él sabe que está haciendo barrera, ¿qué va a hacer? Yo cuando jugaba todo salta. Yo cuando atajaba, mentira, ¿no? Cuando pegué, si yo le pego, viste que dice la mayoría que está jugando, el tipo que es jugador así, fanático, No, yo en ese lugar le hubiese pegado acá y la pasa para allá, pero no, bueno, no fue. Cuando mirás un partido de fútbol, sos futbolista. Somos todos iguales. Somos todos futbolistas. Sí. Pero esa no se la vio, no la vio nadie. No, nadie es increíble. Es más, uno está pensando ahora le pega por arriba, no, que haga la jugada, que se la pase a claro. otro, que vayan por el medio. Esperó, suponiendo, sabiendo que la barrera iba a saltar, la mandó por lo abajo. Dijo. Y cuando te hacen la repetición de ese gol, no saben cómo, con razón me duele la lo garganta. También, ¿eh? Qué manera de gritar esos tres goles. Claro, qué lindo. Sí. Qué lindo, bueno, qué lindo. No nos olvidamos de nada para adelantar. El mate. Yo el quiero mate, mate, no sabemos. Bueno, ahora viene la ronda del mate. Buenísimo. Un beso muy grande para María Elsa González. Muy buenas tardes y gracias a Elvira María del Bono, que dice buen programa para todos. Bien, bueno, gracias. Elvira, gracias. Te estamos esperando acá. Claro, la queremos ver. La de las claro. facturas, ¿eh? No, ¿cómo vas a estar pidiendo facturas? Ah, pues, la factura, por eso me acuerdo de ahora la factura. Ahora me hiciste acordar. Corta. Me hiciste acordar. Que no traiga nada. Felicitaciones, Don Gigu, dice Angélica Teret. Muy bien. Desde Bahía Blanca. A todos los que estuvieron juntos en ese trabajo tan lindo de poder llevar a la placa, en los pasados programas no los pude escuchar, pero hoy acá estoy. Les deseo un muy buen programa al que nos tienen acostumbrados. ¡Qué linda! Angélica Ateret. Bueno, gracias. Arranca entonces el programa. Estamos hasta las 5, así que si tenés paciencia, quédate, negrita. Dale. Somos Raíces de mi Tierra. Sábados de 14 a 17. 4227-0037. Si sos de una provincia, antepone el 011. www.fmlatecno.com.ar. Sumate a nuestro grupo de Facebook, Raíces de mi Tierra 2. Aquí le quiero cantar a don Ponciano Luna, olvidarlo no podré, hombre machazo y cuna. Aquí le quiero cantar con todo mi corazón, ya nunca lo he vuelto a ver y él me ha dejado su adiós. La fragua 7 de abril, nueva esperanza el mojón, el saladillo y simbol, lloran a su trovador. Dios lo tenga en su gloria, le ruego yo desde aquí, oiga Ponciano Luna, como llora su violín. Traiciones la fe de quien te dio su amistad, bríndate entero al amor y no le mientas jamás. Muchas cosas me enseñó, sabiduría de ayer, cuando juntito al fogón sabíamos amanecer. La fragua 7 de abril, nueva esperanza el mojón, el saladillo y simbol, lloran a su trovador. Dios lo tenga en su gloria, te ruego yo desde aquí, oiga Ponciano Luna, como llora su violín. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente. Volver a ser de repente, tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra, y sí, sí, sí. Mi paso ha retrocedido, cuando él y ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido, se ha paseado por mis venas, y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra, y sí, sí, sí. Hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos. 2:30 p.m, despacito empezamos el Raíces de mi Tierra de este sábado 13 de octubre, también un día después del Día de la Diversidad Cultural, una fecha que poco tiene para festejarse. Ya hace años que no se celebra más, sino que se conmemora desde otro lugar, inclusive, desde un lugar de lucha, de reivindicación por estas comunidades originarias, por tratar de parecernos, pero también no quedarnos en el discurso teórico de la igualdad solamente, claro. Porque en realidad hay un intercambio cultural que no está teniendo todo el espacio que precisa, porque las comunidades originarias, pensemos, precisan de los mismos derechos que todos nosotros, pero que tienen que seguir dándole vida y subsistencia a su propia cultura. Su cultura, claro. El error de muchos es esperar que ellos la pasen bien o que vivan bien con la forma que nosotros tenemos de pasarla. El error de muchos es querer homogeneizar. Es cambiarle la raíz. El paradigma, el paradigma de vida. Nada que festejar un día de la raza que ya prácticamente quedó en la parte de la historia oficial. Sí. El revisionismo histórico de hoy ya no habla del día de la raza. No. Venimos de escuchar Volver a los 17, una canción preciosa de Violeta Parra, y antes a Don Ponciano Luna, una chacarera fue, de Peteco y Carlos Carabajal. El disco se llama Taque Tuyoj. De los Algarrobos, sí. De los Algarrobos. Sí. Le pertenece al dúo Coplanacu. Vamos. Ajá. Bueno, dale, dale. Anda allá vos. ¿Voy para allá? Sí. Ay, hola, soy Lidia del Valle. Trabajo en este programa. Soy la otra voz femenina. Y además, hago mate. Los más mates ricos. Ay, la puta madre. Cuba, qué lindos son tus paisajes. Cuba, qué lindos son. Sí. ¿Otra vez? Otra vez. Voy de vuelta. Toma dos. Más contado. Hola. ¡A gozar! Soy Lidia del Valle. Trabajo en este programa. Soy la otra voz femenina. Y además, hago mate. Los más ricos mates. Del mambo, del cha-cha-cha, de la guaracha. Esa es la tierra del son. Cuba, qué lindo son tus paisajes. Cuba, qué lindo son. Qué linda es Cuba. Yo quiero morirme en Cuba. Señores. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a abuelas. Todos te estamos esperando. Vos sabés que traje un libro que se llama El Diablo Indígena, más o menos como para graficar la fecha en la que estamos, de Juan Ambrosetti. Juan Ambrosetti, que es naturalista, etnógrafo, folclorista, arqueólogo, lingüista, proclamado sucesor de Ameghino, Juan Bautista Ambrosetti nos muestra las principales supersticiones de nuestro campo. Encontré este libro que se llama El Diablo Indígena, los animales, el amor sexual, el payé y otros amuletos, tradiciones profundas y ricas en evidencias sociales, un libro que va a hablar sobre el hombre primitivo amenazado por las fieras, los accidentes de la caza o de la pesca, las enfermedades, el hambre y la muerte que lo sobrecogen de pavor, traspone trémulo y balbuceante los dinteles del fetichismo y ya en su horrible templo vencido y aterrado se prosterna ante la figura implacable y amenazante del espíritu del mal. El título de este libro que hoy vamos a compartir a lo largo del programa se llama El Diablo Indígena y es de Juan Bautista Ambrosetti. Para el fin de la información necesaria. Y la información necesaria en Raíces de mi Tierra va a estar de la mano de nuestro periodista, militante, compañero Omar Zanarini. ¿Cómo estás? Buenas, buenas. Buenas tardes, Cari, Lidia, Don Chivo, Oscar, Blas. Buenas tardes. Buenas tardes. Él saluda a todo Hola, el equipo. Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todos bien? Bien, bien por suerte, bien, sí. Bien. ¿Cómo los trata esta tarde de sol? Vos sabés que una tarde hermosa, empezamos el programa de una manera re linda porque además, te cuento un poco, vos sabés que se está estrenando Nostalgias de Santiago, el Así disco. Es. Estuvimos invitados, estuvo Don Chivo invitado del programa anterior, el programa de Juan Carlos Sena, el charrúa de la radio, y ya venimos, viste, como muy emocionados con ese tema. Así que, ¿qué producción, Cari? ¿Te gusta? Sí, vas a... Chivo, Cari, los felicito realmente. Bueno, muchas gracias. Te vamos a dejar uno para vos. También, bueno, muchas gracias. Y el tema que nos compete a nosotros tiene que ver con el análisis político y tu mirada, Omar, acerca de estas protestas que un poco se calmaron ahora acerca de los salarios en las fuerzas y vos vas a retomar el tema desde una visión periodística. Así es, querida. La idea es poder correr un poquito del medio todas aquellas miradas, si se quiere, conspirativas, y poner un poco facticidades, como se dicen, los hechos tal cual sucedieron. Y voy a, si me permiten, voy a poner en relación con lo que está pasando sí. en América Latina en general, particularmente en Venezuela. Necesariamente, ¿no? Necesariamente. Se estuvo diciendo mucho esta semana que había un golpe de Estado, que hubo efectos desestabilizadores en Argentina sí. y demás. Esto es importante aclararlo para que tengamos un poco el panorama en donde estamos en la Argentina. De hecho, ¿hay un ataque a la democracia? Sí. Claro, claro. Pero este ataque a la democracia no es desde ahora, sino que en nuestro país es desde el 14 de marzo del 2008. Ajá, mira. Momento en que se planteó la 125. Claro, tal cual. Allí vimos, Cari, cómo los sectores dominantes en la Argentina, bueno, mostraron toda su potencial tras más de 30 años de estar agazapados. Recordemos aquí una dictadura feroz, y tras la salida de la dictadura, aquellos sectores civiles vinculados con los sectores económicos dominantes se llamaron un poco a silencio porque hubo políticas de Estado que también los beneficiaban. Tal cual, sí, sí. En Venezuela, la democracia, podemos decir que está constantemente siendo hackeada y buscan todo el tiempo mancillar la voluntad popular, que el domingo pasado volvió a reelegir. Yo creo que la democracia es, digamos, la característica más reluciente en Venezuela a raíz de estas elecciones, pensando que los votos allá no son obligatorios. Así es, y uno para votar en Venezuela tiene que empadronarse en cada elección. O sea que también es una práctica civil más exigente. Más exigente, sí. Que en realidad uno puede ver eso en el contexto del tipo de país que es Venezuela. Sí, mucho más soberano, además. Hay una conciencia nacional por parte del pueblo venezolano que, recordemos, cuando asume Chávez estaba el 80% de sus habitantes bajo la línea de pobreza. Y como decís vos, Cari, el domingo fue un ejemplo de civilidad. Se empadronó casi más del 80% de las personas que están en condiciones de votar, y votaron. Sí. Y eligieron a Chávez con un 54% contra Capriles, que sacó un 44%. Para hacer dos, digamos, para hacer bipartidario, ¿no? La elección, van a ser bipartidaria. Hay un ¿cómo ves vos el porcentaje con el cual le ganó Chávez a Capriles? A ver, hay que aclarar. No es un bipartidismo lo que se da en Venezuela, sino que adquiere ese carácter a partir de que la oposición se nuclea en torno a un solo candidato. Hubo otros candidatos en Venezuela que no llegaron a sacar ni el 1%. Pero el establishment se vio reflejado en los postulados de Capriles, que detrás de la candidatura de Capriles estaba el Departamento de Estado de los Estados Unidos, entre otros. Y la polarización se da producto de que se logró efectivamente, y digo de forma efectiva, juntar al conjunto de las representaciones de la oposición. Ahora se le viene a Chávez una... Bueno, acá empieza realmente el momento de ser inteligente a la hora de gobernar, porque se gana con un programa llamado el Programa de la Patria, y es el avance definitivo hacia el socialismo en Venezuela, con lo cual los intentos desestabilizadores van a ser más urgentes por ponernos en la boca de los que están en oposición a Chávez. En Argentina, sin embargo, tenemos que entender que se está librando una batalla cultural, y al punto de que el 7 de diciembre es la fecha en donde, como todos saben, está en boca de todos, es la fecha en donde el grupo Clarín ya debe comenzar a adecuarse a la ley de medios. Perdón, ¿cómo pareciera que estaríamos mezclando temas cuando en realidad van todos hilados? Sí, sí. ¿No? Sí, sí. Para que nos entienda el oyente. Así es, y ahora me voy a meter un poquitito más en esa imbrincación, ¿no? ¿Cómo se cose este matambre que tiene a la Argentina y a Venezuela como protagonista? A ver. Decíamos, el 7 de diciembre, la fecha tope, y hay otra fecha que también está resonando, que es el 8N, el 8 de noviembre. Claro. Fecha en donde se está llamando a un gran cacerolazo nacional en contra del gobierno. Ahora, yo no creo en las casualidades, tampoco creo en las teorías conspirativas, digo, creo en facticidades. Sí. El 8 de noviembre es el día del cumpleaños de Astiz, y es el día de conmemoración, que, bueno, ciertos sectores conmemoran la muerte de Emilio Massera. Mira vos qué bien que nos trae a colación ese dato. Sí. Entonces, no, como decía, no creo en las teorías conspirativas, que las hay. Claro, es como las brujas, más o menos. Exactamente. Ahora, ¿cómo se hila todo esto con Venezuela. Decíamos, teníamos por un lado prefectura y gendarmería llevando adelante un reclamo justo, en donde el salario fue mal liquidado por parte de los sectores, podemos decir, jerarcas de la gendarmería y de prefectura. Sí. Aclaro, de prefectura, gendarmería, no se le liquidó el salario previendo esto. Y los que peor se veían, los que más afectados se veían, eran los jerarcas de la fuerza. Después vamos a contar algunos detalles que en una nota Horacio Berbisky de la semana pasada explicó muy bien cómo está metido hasta el Poder Judicial. En realidad es una fiscalía chiquita en Santo Tomé, en Corrientes, y donde hay una sola jueza como protagonista y más de 7.000 fallos. Sí, encima es muy rápida la jueza, ¿no? Es muy rápida la ley, jueza, que, bueno, ahora nos vamos a meter con eso, Oscar. Todo este proceso que vemos en, de gendarmería, que duró más de una semana, 8 días, estuvo atravesado por la campaña electoral en Venezuela. A Venezuela viajaron representantes de la oposición argentina, entre ellos Aguad, Patricia, perdón, Jorge Amadeo, Patricia Bullrich, Federico Pinedo, más algunos periodistas también. Más algunos periodistas del partido de Clarín. Jorge Lanata, entre otros. Claro, claro. La semana anterior, cuando estuvimos hablando de las caceroras, yo había hablado de un concepto que era de operaciones de prensa y operaciones de acción psicológica. Sí. También había hablado sobre un concepto de orquestación. Y este concepto me parece a mí es clave para entender la vinculación a la hora de entablar una operación de prensa a nivel continental. Cuando hablamos de orquestación, hablamos de una orquesta, ¿no? Sí, pensemos sí. los violines, los trombones y un director. Exactamente. ¿No? Uno que digita. Que maneja la batuta. El que maneja la batuta, exactamente. Que no es el protagonista, porque por lo general los que se lucen son los primeros instrumentos. Claro. Puede ser el piano, puede ser un violín destacado, una flauta. En este caso teníamos a un periodista de renombre. Sí. Viajan como veedores, representantes del PRO y de Unión por Todos. Vale decir que Patricia Bullrich es la gestora de lo que es el grupo GAPU, que ya habíamos nombrado, que es el Grupo de Acción Política para la Unidad. Este grupo hay que seguirlo de cerca porque es el que está llevando adelante prácticamente todas las operaciones en coordinación con las derechas latinoamericanas. Hay quienes afirman que el grupo GAPU es liderado por Patricia Bullrich porque es el marido quien lo ideó. Ah, mira vos. Y es quien, entre otros, el ideólogo de aquellas cartas que entregase Lidita Carrió en las embajadas allá por el año 2008-2009, donde dice que en la Argentina había Una dictadura. Una dictadura. ¿Tenés el nombre del marido de Patricia Bullrich? No lo tengo, tengo que hacer un poquito mejor la tarea. No, pero yo te pregunto así, improvisando también el cuestionario. ¿Qué es lo que sucedió? En Argentina teníamos esta discusión muy fuerte en donde, a mi entender, el gobierno jugó una carta muy fuerte y la pudo jugar muy bien, sabiendo que existe una contradicción hacia adentro de las fuerzas y que no la pueden resolver. Y es que las fuerzas de seguridad fueron utilizadas por los sectores dominantes en la Argentina durante todo el siglo XX para llevar a cabo el trabajo sucio De esos sectores dominantes. Los golpes de Estado. Exactamente. Si pensemos también que ese era el tiempo anterior del que hablamos es totalmente distinto al del contexto histórico que estamos viviendo ahora. Respecto a las fuerzas, digo, ¿no? Exactamente, y jugó con eso, Cristina. Sí, pensemos un poco en cuál es la situación de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad en su conjunto, como trabajadores. Porque a la hora de hacer reclamos salariales también tenemos que verlos como trabajadores. Luego puede ser cuestionada la idea de qué tan parecidos son estos trabajadores al resto de nosotros. Pero esta cuestión de que no están sindicalizados y demás, yo desconozco la cuestión jurídica, legal, de si hay posibilidad de que tengan un gremio. ¿Qué se sabe de esto? ¿Qué se puede informar de esto? En realidad, van a estar marchando los gendarmes en el próximo paro convocado por Moyano y Micheli, ya lo firmaron. Yo, en particular, no estoy de acuerdo con las fuerzas de seguridad tengan un sindicato. No. Particularmente porque está a las claras, veamos la posición intransigente de gendarmería. el vocero de gendarmería está llevando su reclamo a puntos en donde llegó a decir que iba a descuidar las fronteras, una actitud totalmente antipatria, que nos deja desprotegidos ante cualquier circunstancia, no digo ya de invasión de los que están del otro lado de la frontera, sino de para cualquier tipo de tráfico. Claro. Está bien. Más allá de las consecuencias y resultados que esto tenga, pensemos en el laburante, en el el tipo que eligió ser milico. No, yo estoy de acuerdo. Entendamos que tiene que haber un canal en donde se pueda discutir. Supongamos que es como ahora y que podemos estar en coincidencia o no de que tengan un gremio o no. Pensemos en que en el caso real, que no tienen un sindicato a quien quejarse, ¿cómo corresponde o de qué manera, para que lo entienda el común oyente y yo también, para que se comprenda a quién tienen que dirigir su reclamo? Esta semana acá estuvimos con Héctor Tesey en la radio, en Radiográfica. Héctor Tesey es, capitán del ejército retirado. Sí. Y es veterano de Malvinas. Sí. Y lo llamamos a la radio principalmente para poder analizar con alguien de la fuerza. Claro. Un poco cuál es el pensamiento del militar y cómo se dan este tipo de discusiones que me parecen totalmente válidas y además como con lo cual no se tiene que joder. Sí, además cómo están acostumbrados a moverse, porque uno generalmente se acostumbra que si pertenece a un gremio lo charla a su problema laboral o salarial con su delegado, el delegado transmite eso a su autoridad, a la patronal. Bueno, ¿qué pasa con desde un desconocimiento, pregunto, ¿qué pasa con el tema de los gendarmes, de los prefectos? Bueno, ahí lo que se llama, existe lo que es la cadena de mandos. Ajá. Todo reclamo va de abajo hacia arriba, todo el tiempo. Sí. El tema es que se cumpla la cadena de mandos. Un organigrama de jerarquías. Claro, y acá es donde entendemos, si me permiten esta digresión, la hijaputez de quienes liquidaron los salarios de los prefectos. Hasta el momento tengo entendido que liquidaban los salarios la principal institución, la más alta del organigrama. Exactamente. Sí, el capo, el milico más jefe. En mayor medida sus ingresos con esto del decreto 1307, que lo que buscaba era equilibrar los sueldos de los que más ganaban en la fuerza de seguridad con los que menos ganaban. Ajá. Y eliminar la cuestión judicial de por medio. ¿Qué significaría igualar los sueldos más altos con los que menos ganan? A ver, había gendarmes, que prefectos, que ganaban, por ejemplo, en bolsillo 7.000 pesos. Sí. Pero esto se tiene que entender bien. Ganaban 7.000 pesos en bolsillo, de los cuales más de la mitad del salario eran ítems no remunerativos. Claro. ¿Qué significa esto? No se contabilizaba para la jubilación. Claro. Claro. Ni el aguinaldo, ni las vacaciones. Exactamente. Y había tipos dentro de la fuerza que llegaban a ganar 100.000 pesos por mes. Una distancia abismal. Hubo una muestra de esto por parte de los prefectos, que fue un mayor de prefectura, uno de la jerarquía, a solidarizarse con los prefectos. Sí. Y fue de civil. Lo identificaron y se lo echó literalmente a las patadas. Se vio en casi todos los canales de televisión. Sí. Ahora, acá volvemos sobre las facticidades que hablábamos antes. No creemos en las teorías conspirativas, pero me surgen un montón de dudas. Y claro que sí. Vos tenés una fuerza en donde existe una cadena de mandos. Sí. Vos como jefe de tropa, salvo que quieras realmente poner en situación de motín, ¿no? Porque esto fue lo que se dio, fue un desconocimiento de las jerarquías de las fuerzas de seguridad. Vos como jerarquía, si vos querés generar eso, bueno, vas a liquidar mal los salarios. ¿Vos decís que fue provocado? Yo creo que hubo una utilización de este decreto por parte de ciertos jerarcas de las fuerzas de seguridad que buscaron este clima de malestar. Cari, en cualquier fábrica, vos liquidás mal un salario. Sí, sabes lo que se viene. Y sabes lo que te atenés. Los patrones son más inteligentes y cuando se equivocan enseguida salen a calmar las aguas. ¿Y cuál es qué sería el objetivo de provocar este motín? A ver, aquí es donde aparecen las dudas y aquí es donde uno trata de hilvanar todo lo que está sucediendo en el país. ¿Dentro de la opereta que estabas hablando al principio? Exactamente. Bien. A ver, aquí tenemos una situación de descontento, podemos decir, de cierto descontento popular. Sí. Uh-huh. Tenemos una situación de cierto descontento de los sectores medios, uh-huh, muy sensibles de cara a la seguridad. Sí. Uh-huh. Cuando hablamos de orquestación, estamos hablando de que no es que existen elementos conscientes en este señor Massa, uh-huh, que es la voz cantante de Gendarmería. No, esto creo que es algo que le excede al señor Massa, uh-huh, pero que sin embargo siguen, son útiles a otros fines. ¿Qué uh-huh quiero decir? Bueno, tomemos en cuenta el grupo GAPU. Uh-huh. El primero que salió a hablar después, y esto fue el segundo día, después del motín de gendarmes y prefectos, fue Mauricio Macri. Uh-huh. Ah, mira vos, sí, claro. Estaban todos, ¿eh? Estaba compungido. Estaban todos, y a todo esto, una orquestación que incluía también a las corporaciones mediáticas. Uh-huh. Sin lugar a dudas. Sin dudas, cuando claro. Uno ponía la televisión, uh-huh, fue el único momento en donde el micrófono de TN sí se ponía en voz de los que protestaban. Ajá. ¿Por qué? Claro. Porque los gendarmes decían, nosotros no somos golpistas, pero uh-huh tenemos esta situación. Uh-huh. Ahora, ¿qué se daba el jueves en la movilización de los caceroleros? Claro. En donde le ponían el micrófono, enseguida saltaban todos los argumentos golpistas. Uh-huh, claro. Y decíamos, se da en el contexto de la embajada de Venezuela, perdón, de las elecciones en Venezuela. Claro, muy pegadito con la misma, con la situación que estaba atravesando, sí. Exactamente. Sí. Hay quienes afirman que se define tomar una resolución el día martes en la Argentina por dos cuestiones. Una, porque era fin de semana largo, sí, y un poco entre chicanas y risas decían nadie hace un golpe de Estado en un fin de semana largo. Exactamente. Y lo otro que era primordial era el resultado de las elecciones en Venezuela. Claro. Si ganaba Capriles las elecciones en Venezuela, había toda una reconfiguración a nivel regional, uh-huh, que permitiría el avance de las derechas y la justificación de cualquier tipo de golpe parlamentario, claro, al mejor estilo Paraguay. Exacto. En la semana que previa a ver, en medio de todo esto, salieron a solicitar un juicio político, uh-huh, a Cristina Fernández de Kirchner. Ajá. No prosperó porque Venezuela perdió las elecciones. Y cuando hablamos de orquestación decimos, claro, que no hay cabos sueltos acá, Cari. Uh-huh. No prosperó porque Venezuela ganó las elecciones. Vimos cómo grupos opositores argentinos, uh-huh, que viajaron a Venezuela, sí, como veedores internacionales. Sí, sí, sí, sí. Vergüenza ajena. Del grupo del PRO. Sí, vergüenza ajena. Nos dejan mal parados como, claro, argentinos. Claro, claro. Salieron a decir, gana Capriles. Sí, sí. Y si uno lo escuchaba, yo lo escuchaba esta semana a Pinedo. Sí, también. Que decía, bueno, pero ustedes cómo saben si no había bocas de urna. No, acá se utiliza lo que es el carómetro. Sí, sí, lo escuché también. No, es un carómetro. Impresentable. Yo sabes de qué me quedaba pensando, así como decís, entre tanto pedido para el juicio político a Cristina, uh-huh, pensaban que también hubo así un rumor de pedido de renuncia de Nilda Garré. Así es, se le solicitó a Nilda Garré que renunciara. A ver, aquí hay una serie de elementos que tienen que ver con que la tropa, movilizada, uh-huh, quería que robara una cabeza. Claro. No importaba. Fíjense que al punto de que renuncia el hermano de Garré, que era el jefe de gabinete, uh-huh, sí, de seguridad. ¿Terminó renunciando el hermano, puede ser? Sí, sí termina renunciando, sí, por el hecho de que entiende, a mi modo de ver, sí, que hacía falta que renuncie a alguien para que se descomprima. Para descomprimir, claro. Seguramente. Sí, claro. Ahora, la cuestión de la baja de salario, yo tenía entendido que era una resolución tomada por el Ministerio de Seguridad. ¿Es así? Esto es así, es una resolución que se toma por decreto 1307, ahí pero está, lo que hay está que entender, que no es una resolución que busca bajar los salarios. Claro. Lo ahí que está busca es evitar toda la industria del juicio, uh-huh, que se generaba en torno a los salarios. Yo estoy de acuerdo con vos, Cari, acá hay una situación en donde, bueno, lo dijo un poco Rico, ¿no?, salvando la distancia, sí, que dijo, nuestras fuerzas de seguridad no pueden vivir en villas. Ajá. Claro. Yo estoy de acuerdo con eso. Claro. Digo, yo claro estoy de acuerdo con que quienes tienen el honor de defender a la patria tienen que estar en condiciones para poder solamente pensar en una cosa, uh-huh, en defender a la patria. Claro. Ahora, si a eso uno le suma que tiene que pensar cómo pagar la olla, si tiene que pensar, digo, cuestiones de la cotidianidad, bueno, estamos un poco sonados. Sí. El decreto 1307 lo que buscaba era, por un lado, ordenar todos estos ítems que se cobraban de forma no remunerativa y de evitar la industria del juicio. Ahora, pero pasa como todo. Cuando uno es trabajador, y el que tiene está en blanco, sabe a lo que me voy a referir, cuando uno le dan un aumento, y es a cuenta de futuros aumentos, por ahí uno termina ganando, tiene un número, pero para que sea redondo, 10.000 pesos, ¿no? Y le ponen 3.000 pesos a cuenta de futuros aumentos. Sí. Cuando se da el aumento salarial por decreto, esos 10.000 pesos, digo, esos 3.000 pesos, se incorporan al básico. Claro. ¿Y qué es lo que sucede? Quedan blanqueados. Quedan blanqueados y automáticamente, porque está sujeto a descuentos, esos 10.000 pesos pasan a ser 7.500, 8.000 pesos. Claro. Exacto. Entonces, esto fue lo que pasó con el salario de los gendarmes, digamos. Y también, hay que decirlo, se equivocaron a la hora de hacer los números. Todo este malestar, digo, si hubiese canalizado de otra manera, de haber ganado Capriles las elecciones en Venezuela. Sin y con dudas. Esto me gustaría cerrar. Sí, claro. Y tiene que ver con esta opereta que llevó adelante, por un lado, el grupo Clarín con la nata en Venezuela y con su padre, el Gapu, Patricia Bullrich. Patricia Bullrich. Deudora internacional que manda, faltando media hora para que cierren las elecciones, ganó Capriles. Sí. Ahora pensando lo que en todo este toda esta cuestión que deja poco margen de error para ellos, ¿no? El tema de la orquestación, qué feo que debe ser que te salga para el traste. Dolió, dijo la nata, se filtró un video. ¿Vos viste el video que se filtró? Sí. Perdió, dijo la puta madre. No, dijo algo más. La puta madre dolió. Dolió también. Claro. Sí, también por viejo, perdió. Inclusive pensaba en qué opereta le está haciendo su propia producción para permitir que esto se filtre. Lo que pasa es que, a ver, yo entiendo el trabajador de prensa, uno como periodista, entiendo, digo, hay compañeros que decidieron no firmar las notas hace una semana atrás en Clarín. Así es. Porque no quieren reconocer, por un lado, la Junta Interna, por otro lado, no quieren reconocer los aumentos salariales que se otorgaron por decreto. Ahora, yo entiendo que el trabajador tiene que trabajar, valga la redundancia, claro. Tiene que llevar adelante lo que le pidan o no le pidan. Hay malestar hacia adentro del grupo Clarín, sin lugar a dudas. Sí, claro. Porque sí, están trabajando amenazados. Entre sus mismos trabajadores, que por ahí están a cara de perro trabajando y porque no coinciden con la corporación, están tratando de negociar su forma de trabajar, en este caso sin firmar los artículos que salen publicados, por lo menos como para decir, vamos a transar con esto porque no quiero perder el laburo, pero las cosas acá no están bien. Exactamente, y cuando fue la 125 se vio bien esto, compañeros que, bueno, Claudio Díaz, un periodista ya fallecido, contó que los juntó Julio Blanc en un momento y les dijo, esto es una guerra, de acá no vamos a aceptar ningún tipo de intransigencia, y dijo, vamos a estar revisando sus cuentas de correo, vamos tremendo. A estar revisando las computadoras. Tremendo, tremendo eso. Esta es la misma gente que dice que no hay libertad de expresión, que el gobierno no los deja pensar, que los persigue. Exactamente, acá tenemos dos fechas adelante, Oscar, para tomar en cuenta esto, que es el 8 de noviembre y es el 7 de diciembre. Ajá. Mi forma de ver es que el 7 de diciembre lo único que no va a suceder mucho más que se pone en efectivo cumplimiento del artículo 161. Sí. Exactamente, ojalá el artículo eso se ponga en plena vigencia. De todas maneras, este me parece un tema que tal vez podamos tocar en los próximos programas, inclusive acercándonos más a la fecha, porque creo que la contemplación de la ley de medios viene arrastrando toda una cuestión desde hace 3 años, inclusive ya estos jueces que parecieran tratar de manipular la situación para que Clarín no tenga que deshacerse de buena parte de su capital, así que, y de hecho Tetamanti ya renunció pero parece que está por venir otro que se llama Yo leí hoy en Tiempo Argentino, en la tapa, está el nombre del nuevo juez, que parecería que el gobierno lo mandó a estudiar, a investigar nuevamente, uh-huh. porque claro, están tratando de poner obstáculos en la rueda, claro. y el gobierno defendiendo también la postura. Bueno, me parece que el tema ley de medios es un tema aparte que da para charlarlo. Da para charlarlo, y sobre la ley de medios se entiende todo este proceso de estabilización en marcha. Uh-huh. Hablamos claro, de la claro. inseguridad hace un ratito. Sí. Independientemente de que algunos van a decir, este muchacho está loco, uh-huh. La inseguridad existe, lo cierto es que han bajado los índices. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo uno, digo, cómo puede uno discutir racionalmente o plantear algo racionalmente cuando lo que está y lo que se ve y lo que se observa son constantes irracionalidades? ¿Cómo podemos hablar de la inseguridad y que bajan los índices de inseguridad a una madre que acaba de perder su claro, hijo por exacto. un hecho de violencia? Y cómo ponerle un micrófono a esa madre, ¿no? Claro. El tratamiento de la noticia también uh-huh. es otra cuestión. Bueno, Omar, me parece fabuloso el informe de hoy, muy completo, uh-huh. de una visión muy inteligente, además, bien, la de bien. Hilar, el tema del reclamo de gendarmes y prefectos con las elecciones en Venezuela, y de pronto ponernos en el planteo de que cómo todo tiene que ver con todo, uh-huh. inclusive el poder de los grandes medios, de los oligopolios, cómo está todo relacionado. Espero que el oyente lo haya podido comprender y disfrutar tanto como nosotros tu informe, Omar. Muchas gracias, Cari, y si me permitís, sí. me gustaría hacerte llegar un artículo que escribí para que los oyentes lo puedan visualizar en el muro. Buenísimo. ¿Cómo no, Omar? Buenísimo. Bueno, te mando un abrazo grandote y la próxima semana nos estamos escuchando. Sí, y me olvidaba. La fiesta. Noche, 21 horas. La fiesta de hoy. Ah, sí. Gran Peña Gran en Radiográfica. Sí, va señor. Va a estar el Negro Gudiño, va a haber uh-huh. muchas bandas folclóricas. Ah, bien. Qué bueno. Y esto es en Avenida Regimiento Patricios, 1941, el barrio de Barracas. Uh-huh. Sí. Dejo la invitación hecha. Bueno, dale. Y espero podamos contar con vuestra presencia, compañero. Qué bueno, compañero, esto se está haciendo en el marco de la pérdida de la torre, ¿no? Así es, recuperar claro. la antena, recuperar el aire, y estamos en el último tramo. Claro. Y el último tramo se denomina faltan 40 para la torre, y nos faltan 40.000 pesos. 40.000 pesos. Para poder lograr armar la torre, ya la antena la tenemos. Qué bueno. Y nos está faltando solamente la torre para poder montar todos los equipos. Vamos todavía, Omar. Un abrazo enorme para todo el equipo que conozco y aprecio de Radiográfica. Un beso muy grande, especialmente para vos. Muchas gracias, compañera. Un beso a Cari, Lidia, Don Gil, Oscar, Blas. Un abrazo. Nada. Omar, gracias. Y nos vemos pronto y gracias por esta oportunidad. Gracias, un gracias. Beso grande. Un beso grande. Charlábamos con Omar Zanarini, nuestro periodista, compañero, en esta columna de análisis político, en donde aborda toda su visión periodística, analítica, y nos informa muchísimo. Son las 3 pasaditas, hacemos pausa, mejor hacemos pausa y después retomamos la segunda hora de Raíces. Para el fin de la información necesaria. FM La Tecno, 6 años en la radiofonía bonaerense, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional, regional Avellaneda. FM La Tecno, radio abierta, universidad pública. Espacio publicitario. www.mda.gov.ar, la página web de nuestro municipio. Ingresa para conocer las noticias de Avellaneda y para acceder a toda la información y los servicios que brinda la comuna. Otra forma de comunicación con nuestros vecinos. Municipalidad de Avellaneda. Jorge Ferraresi, intendente municipal. Fin de espacio publicitario. 83 grados. De lunes a viernes. De 9 a 12. El magazine de la mañana de la Tecno. Toda la información política, cultural, deportiva y zonal en 83 grados. De lunes a viernes. De 9 a 12. Conduce Alejandra Aguirre junto a todo el equipo periodístico de la Tecno. 83 grados. Hay nuevos programas en la Tecno. Ampliamos la grilla para que nadie se quede afuera de nuestra programación. Lunes, de 14 a 16. Universidad más comunidad. El programa del Instituto de Educación No Formal. IDENF. Conducen Mercedes Sánchez, Agustina Caferri. Sábados, de 19 a 20. Vamos las radios. El programa de la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas. Para democratizar la palabra. Aruna. Conduce Viviana Parlatore. Domingos. Sí, ahora también los domingos, de 8 a 10. Nosotros, un clásico de la radio, historias y tango. Conducen José María Valentini, Carmen Teresa Oso. Domingos de 10 a 12. Buongiorno Italia. Buongiorno Italia. Trata de ser un puente de comunicación entre los italianos y todos los que aman nuestra cultura, donde quiera que estén. Conducen Gabriela Alessandra Malusa. La Tecno en construcción permanente. Vos también podés tener tu espacio. Comunícate con nosotros al 4222-0037 o vía mail fmlatecno@fra.utn.edu.ar. La Tecno crece. Al sur de Babilonia. Al sur de Babilonia. De lunes a viernes, de 17 a 19. En las calles de Babilonia, el rock es cultura. Al sur de Babilonia. De lunes a viernes, de 17 a 19. Conduce Gabriela Chávez. La Tecno, frecuencia modulada. 6 años modulando la frecuencia. FM La Tecno 88.3, Radio Abierta. En construcción permanente. Con ustedes, Raíces de mi tierra, 20 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2012. Con Don Sigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Blas Martínez Herriera, Oscar Rodríguez, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. Perduran en mi pago las añejas tradiciones, costumbres de Santiago que no he de olvidar. Un chango junto al río haciendo picar mojarras, tiritando de frío se pone a silbar. Promesantes, sus ofrendas agita en la soledad. Costumbres lugareñas, tomar aloja fresquita, cantando vidalitas para el carnaval. Costumbre, mientras pito mi chala me gusta matear. Ofreciendo chipaco por las calles de mi pueblo, un changuito mataco grita sin cesar. Escuchábamos a Daniel Patanchón, santiagueño él, muy buen compositor. Daniel Patanchón tocó la guitarra mucho tiempo con Peteco, si mal no recuerdo, ¿eh? O sea, siempre fue un músico invitado, sesionista, uh-huh. Y grabó su disco Donde Todo Comenzó, de Hugo y Orlando Jerez, Costumbre Criolla. Y bueno, aquí estamos en Raíces de mi Tierra hasta las 5 de la tarde. Le agradecemos a Puki Maida, que está saludando, a Gabriel Hernández. que estén escuchando el programa. Angélica Teret decía mucho, pero mucho éxito, Don Shigu. Ah, muchas gracias. Por la llegada de Nostalgias de Santiago, el disco. En este mes que se celebra el Día de la Familia o de la Madre, dice qué bueno sería que en todas las radios escuchen sus consejos, su manera de hablar y del amor que le tiene a su mamá, a todos los suyos y a su terruño. Qué lindo. De todo eso muy habla bien, el disco, además. Muy bien. Bueno, ¿qué pasó en Santiago del Estero y el Mocase? Sí, esta semana que está terminando mataron a Miguel Galván, se llama él. Es militante del Mocase, pero es un dato porque le dieron una puñalada a un sicario de la familia Figueroa de Salta, es la familia esta. ¿De Salta? Sí, en ese lugar, este paraje, se llama Symbol el paraje. Sí. Es un paraje que está en Symbol, la zona... Sí, Symbol o Symbol. Sí. En un paraje que está cerca de la triple frontera entre Santiago, Salta y Chaco. Ahí había gente que estaba viviendo, de hecho hay una comunidad ahí también que fueron amenazados. Empezaron a alambrar esta gente de la familia Figueroa de Salta y hubo esto que supimos en la semana, que mataron a Miguel Galván. Esto fue el miércoles a la tarde. Sí, ¿cuál fue el hecho? El hecho fue que estaba esta gente de Galván, de la familia Figueroa, tratando de alambrar lugares donde había gente viviendo. Querían sacarlo a la fuerza. Había una comunidad indígena que se llama Lule Vilela y esto... Anteriormente a este hecho habían denunciado a la comisaría, una comisaría ahí de Santiago del Estero, sí, porque hubo amenazas de golpe y amenaza de muerte y golpes a Paulina Rizzo, Hortensia Valderrama y Eulogio Rizzo. Esto fue desoído por la gente de la policía de Monte Quemado de Santiago del Estero. Sí. Y termina con esto, termina con el asesinato de Miguel Galván. ¡Qué tremendo! Por parte de sicarios, bueno, le dieron una puñalada a esta familia Figueroa de Salta. Sí. El viernes hubo una movilización de Mocase, del Mocase y el Movimiento Nacional Campesino Indígena en la capital de Santiago del Estero. No fueron recibidos por la gobernación. ¿En serio? No. El gobierno recibidos de Zamora, ¿verdad? Exacto. Zamora no está escuchando, sí, al Mocase. No, esto es lo raro. Sí, esto es lo raro. Bueno, raro, no sé si es tan raro. La verdad, pero bueno, es que no sé, tendríamos que hablar con alguien del Mocase. Lamentable que termine matándose a alguien, que terminen atropellando a gente que vive ahí. Esto es en la historia de Santiago y de muchas provincias nuestras del interior. Es bastante común, lamentablemente, sí, que viene un tipo que tiene mucha plata, que coimea a la policía, al Poder Judicial, porque Poder Judicial también tiene que ver, porque consiguen órdenes de allanamiento, de desalojo, y los jueces se la firman. Siempre hay un juez. Entonces el juez tiene la orden, el policía tiene la orden que lo respalda, y lo primero que hacen es reprimir y sacar a esa gente que está ahí, que de hecho no tiene un country o tiene una casa de fin de semana, están viviendo ahí en un rancho. Vamos a ver si en próximas semanas tomamos contacto con alguien del Mocase en Santiago del Estero para que nos puedan contar desde adentro, sí, cómo se está viviendo, porque ya a esta altura de las políticas sociales y que queremos que se expandan a lo largo y ancho del país, que maten a un militante defendiendo su, sí, tierra y a su familia, nos parece asqueroso, nos parece odioso, es aberrante, sí, no lo podemos concebir y que siga pasando, y sobre todo si la gobernación de la provincia no escucha a estos militantes, que además el Mocase ya está legitimado desde, sí, hace, claro, años, claro, como los principales luchadores de las tierras. La verdad también es tremendo que esté sucediendo. Yo estoy leyendo El Diablo Indígena, el libro que traje para hoy respecto a la fecha, de Juan Bautista Ambrosetti, que habla justamente acá sobre la toma de posesión de un terreno, y dice: el señor Arturo Laspiur, domiciliado en Cachí, me refirió a la siguiente ceremonia que presenció en el departamento de Huachipas, en un lugar llamado Otorunco. Se trataba de poner a una pobladora en posesión de una pequeña finca que había heredado. Para este acto habían sido citados todos los arrendatarios de la finca para que conocieran a la nueva propietaria. Luego que el representante de la autoridad hubo terminado de leer el auto judicial y se retiró, el capataz de la finca dijo solemnemente: esta es la patrona nueva. Todos entonces se sacaron el sombrero respetuosamente. Contestando a tanta cortesía, la nueva propietaria les dijo imperativamente: váyanse de aquí. siendo obedecida al instante. Cuando los arrendatarios estuvieron a cierta distancia, los llamó con estas palabras: «Vengan, hijos». Regresaron aquellos y le dieron la mano pidiéndole la bendición. Después de haberlos bendecido cariñosamente, hizo extender un poncho en el suelo y se echó sobre él, revolcándose varias veces, al par que arrancaba yuyos y piedras que arrojó en diversas direcciones. Supongo esta ceremonia de origen español, puesto que los indios no deben haber tenido otras similares. Nos deja pensando. El diablo indígena toma de posesión de un terreno en esta historia que nos cuenta Juan Bautista Ambrosetti. Hasta las 5 de la tarde, esto es Raíces de mi Tierra. Ciudad perdida, sin horizonte que tu adiós nubló, y así quebrado y sin esperanza, medio resentido y sin corazón. Enloquecido salí a la vereda, y así con alguien sin querer choqué. Era una abuela que miró mis ojos y dijo una frase que nunca olvidé. Parece se marchó. Seguramente esté de vacaciones y regrese pronto con tu corazón. Si el amor se va, no llores porque regresa. Si el amor se va, no llores porque regresa. Si el amor se va, primer disco de nuestros amigos Los del Plata, los hermanos Alejandro y Mauricio Polero, Los del Plata, con esta guajira que a Alejandro le pertenece, se llama ¿Cómo me dijo? Raíces de mi tierra. Música de raíz folclórica latinoamericana. Cultura, agenda, temáticas sociales. Raíces de mi tierra. Informes periodísticos, producción de noticias. Raíces de mi tierra. Raíces de mi tierra. Entiende por cultura la raíz y la historia. Somos la sangre que vendrá, viento que curtirá la piel del pueblo que levantará, la voz que borrará el ayer. Hola, soy Ramón Cardoso Núñez. el Moncho. Soy la nueva incorporación del programa y hago receta de cocina. En un barrio de Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. En realidad soy nacido en Paraguay, pero malcriado en Chaco, así que tengo más de chaqueño que de paraguayo, aunque no se nota. Bueno, yo soy chef, lo que le dicen chef ahora es cocinero. Ahí me dice, Moncho, venía acá a picar la cebolla, hacer esta cosa, hacer la otra, y yo hago. Así que acá voy a traer alguna receta para que ustedes más o menos aprendan a cocinar. Y eso, ¿no? ¿Qué más quiere que te diga yo? ¿Te sientas porque tengo que hablar yo? ¡Monchi! Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? La veo a doña Lidia que anda dando vueltas, sí, por acá, por allá. Porque anda con una sorpresa. ¿Qué anda haciendo? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Bien, todo bien. Bien. ¿Cómo anda don Chivo ahí? Presentando disco, estoy escuchando. ¿Qué tal? Estaba escuchando en el programa del uruguayo este, ¿cómo se llama? Juan Carlos Sena. Juan Carlos Sena, ahí, lo estaba escuchando. Pero ¿qué informado que está? No, estaba escuchando la radio. ¡Qué grande! No sé informado eso, pero está bien, está muy lindo lo que hace. Yo me acuerdo cuando era gurí, cuando era chiquito ahí. ¿Te remontó? Sí, claro. ¿Te remontó a tus pagos allá en Paraguay? Sí, ahí en una laguna, ahí en Itaibaté. En Itaibaté. A cazar cosas. Después le cuento la anguila, todas esas cosas. Mirá vos, qué lindo. Nosotros cuando éramos chicos éramos terribles. Terribles, ¿no? No, pero bien, es terrible, bien. Pues sí. Salíamos a cazar, a pescar, qué sé yo. Pero qué cosa más linda. Aparte los recuerdos de Paraguay, ¿cuántos hermanos tenés? Tengo como 10 hermanos. Como 10, dice. La verdad que ya me olvidé porque se me perdió la cuenta, ¿vio? Sí, ¿perdiste porque, la cuenta? Claro, lo que pasa es que mi viejo paraguayo bravo era el... Bravo, sí. No, tenía como 4 por un lado, 5 por el otro. Ah, de los míos son como 4 o 5, más 4 o 5 de mamá y papá. Claro, de la misma madre, digamos. Digamos, claro. Venía de otro lado, pues, en el campo son así, no sé, acá en la Argentina, pero tiene su hijo por todos lados. Algunas veces, sí. Gauchos. Sí, gauchos los señores y ellas también, bastante paisanas. Bastante gauchistas también son. Sí, claro, más vale. Claro que sí. Mirá, no se quedan atrás. Así que de familia numerosa también. Familia numerosa, bueno, sí. Bueno, por ahí en algún momento tenés ganas de contarnos alguna nostalgia de tu querido Itaibaté. Bueno, en otro momento le traigo algo. Yo muy chiquito, la verdad, yo me crié más en Chaco, le puedo traer algo del Chaco. Ah, cierto, que tenés más parte que de seguro. Tu infancia chaqueña. Claro. Vos te encontrarías bien con Miguel Aguirre charlando. Ah, él es paraguayo también. No, él es chaqueño nacido en Tacuarembó. ¿Tacuarembó? No, eso es Uruguay, Tacuarembó. Bueno, porque es un poco y un poco. ¿Viste los chaqueños? Y oriundo. Y acá dice Alvarudo, ¿este cómo se llama? No, Matías. Dice oriundo de Berazategui. O sea, quiere decir que. ¿Cómo tiene, eso? ¿Viste como aquel que nació en Monte Chingolo, pero tiene mirada eurocentrista? ¿Eh? Eurocentrista. ¿Euro qué? Eurocentrista, la visión de Sarmiento y Alberdi, por ejemplo. ¿La calle? No. No sé de qué está hablando. No importa. No importa, no te preocupes. No, no está hablando difícil, no sé lo que quiere decir. No te preocupes, tal vez alguno la casó. Pero lo importante es que estás acá con nosotros en un día bien soleado, linda, la musculosa verde. Sí, bueno, un poco chillona yo, porque es muy... Muy verde, muy... Allá viene loro. Monchito, ¿no? Sí, allá me ven, allá, 4 cuadras, allá viene el Moncho. Ah, Irupete. Y la Irupete se la ve también de lejos, Ay, pero amor. No por lo que se pone. Mi amor. Es más bien ancha, digamos. Hablando de Irupete, ¿la dejaste en el puestito? Sí. ¿Cómo sí va la venta de Chipacito? Bien, cada vez está mejor, usted sabe. Qué lindo, me alegro. Estamos pensando mucho en ampliar, pero no sé todavía. ¿Ampliar el puestito? Tengo que hacer número. ¿O el mercado en sí? No, el puestito, para hacerlo más grande. Más grande, claro. No te entra ya mucho. No, porque usted sabe que llevo cosas para vender y ahí ya no tengo más lugar. Claro. Al principio está lleno, después se va vendiendo y qué queda bien. Menos, pero se vende mucho más que antes. Pero en la calle siempre, ¿no? La calle está linda, la calle. De medio, le voy a decir algo que no me gusta, el olor. ¿Olor? Olor, yo la osamenta, ¿vio? Ajá. El olor a podrido que hay, la verdad la calle esta de la Camino acá en Belgrano está cada vez más sucia. Y rota también. Le voy a decir, no sé a quién corresponde, ¿vio? Por el intendente, qué sé yo. Mira, dicen que Camino General Belgrano es una ruta provincial. Claro, bueno, o sea que se lavan las manos. Y le recaería a Scioli en este caso, ¿no? Igual que la calchaquí está rotísima. Todo roto, sí. Ya que estamos hablando. Entonces da miedo porque cerca del puesto hay un pozo grande, ¿no? Claro. Y pasan los colectivos, los camiones van de acá para allá, se tumba. Y no sé, en cualquier momento se me queda algo arriba de la gorda, ¿no? Ay, pobrecita. No, es peligro. Usted sabe, pasa esos camiones con carga, con qué sé yo. No, por Dios. No, es peligro. Ya lo que tuve que hacer es correrle un poco más para adentro, ¿no? No tan cerca de la avenida. De la avenida, claro, ah, por favor. Si no, si yo en alguna frenada así, que chau la gorda. Y no, chau, tu gorda, dijiste. No, la mercadería, dije yo, no, que todo lo que tenía ahí. Ay, Moncho. Pero bueno, ella también lo que hace es se corre, ¿no? Dios santo. Ella se va a correr, pero sí, no, es peligroso. Es peligroso, está muy cerca de Pareciera que te importa más el Chipá que Irupé. No. La mando un beso, mi amor, ahí. Si no, va a estar pensando que es mentira usted lo que está diciendo. Ahí está. ¿Y qué trajiste para esta tarde? Le traje otra cosa que es bien paraguayo. Ah, mi amor. Esto se llama payagua mascada. ¿Cómo? Payagua mascada. Payagua se cree con payagua. La Y, ¿cómo se llama? La Y. Esa es la Y. Payagua mascada. Mascada de comer. ¿Mascada? Mascada, claro. Payagua. Payagua mascada. Claro, nunca le dijo, toma, crea un pedazo del sándwich, dale una mascada. Sí. Una mordida. Claro. Masticada. Claro, sería. Una masticada. Sí. Masticada, sí. Esto es bastante fácil. ¿Le digo cómo es? Ay, decí masticada. Masticada. No sé qué le pasa. A mí me gusta el acento paraguayo. Mordida, mordida, mordida, claro. Masticada. No sé qué se está riendo. Me gusta la cosa tierna que tiene la saliva. Masticada ya cuando la tiene en la boca. Claro, ya le dio varias mordidas. Es verdad. Se mezcla con la saliva, es un asco. Bueno, ya está. Pero bueno. Entonces, ¿cómo se llama esto? Mascada. No, payada mascada. Payagua mascada. Payagua, no payada. Payagua. Payada es otra cosa. ¿Con qué se hace? Bueno, esto se hace, se festeja mucho los 24 de junio. Acá también había la fiesta de San Juan. No sé, usted, ¿se acuerda Don Chiu? Seguro que se acuerda. Sí, acá sí, yo me verdad. Acuerdo que se prendían juego los muñecos. Eso, sí. Los muñecos. Ay. De San Juan. Claro. Mire vos. Allá en Paraguay también está. Ajá. Bueno, y esto es una comida que se come en esa fecha, digamos. Sí. En ese festejo. Son 350 carnes de 3 kilos, digo. Estoy diciendo cualquier ¿qué cosa. ¿Qué está pasando? 350 gramos de carne. Cocida, molida o no cocida. Esto después le voy a decir. Porque usted puede hacer esto con la carne ya cocida. O sí. 5-0, o sea, cruda, digamos. Claro. 1 kilo de mandioca. Nosotros decimos yuca a la mandioca. Yuca. Yuca, claro. Un diente de ajo, 4 cucharadas de grasa o aceite, 1 cucharada de sal fina, 1 pizca de comino, 1 pizca de pimienta. Sí. Canela no lleva. No lleva canela. Porque a usted le gusta la canela. A mí me gusta, como bueno, decir. Cebollita, pica, no. Dice canela, dale. Canela. Ah, canela. Qué lindo, bueno. Le sale la N. Bueno, cebollita picada. Cebollita. Sí, tiene que cebollita porque es la chiquita, o sea, tiene otro gusto, usted sabe. Porque la cebolla grande tiene un gusto y la cebolla chiquita tiene otro gusto. Sí, es verdad. Es mejor pedirla chiquitita. Claro, en este caso, usted sabe cuando va a la verdulería, le dan, lo último que le dan son la papa chiquita y la cebolla chiquita. ¿Por qué? Porque nadie la quiere. Ah. Porque las mujeres se pusieron vagas, usted sabe, no quieren pelar. Ajá. Tienes que pelar, que pelar son un montón, entonces traemos. Y si ahora viene el puré hecho en bolsita. Claro, eso es una paja. Discúlpeme, ¿no? Pero es una falta de respeto a la comida. ¿Sí? ¿Cómo va a comprar puré hecho en polvo? ¿Qué es pero eso? Es como la sopa que ahora viene también instantánea. No. Yo le acepto hasta la bandeja esa que trae la verdulería, que viene todo picadito. La bandejita de la ensalada. Hasta ahí sí. Los otros ya no, eso del sobrecito, eso que me hincha. Claro, hay que hacer el puré en casa, claro, pelando las papas. Claro, por supuesto. Muy bien. Bueno, seguimos. Él decía, ¿cómo hace esto? Agarra y hierve la ¿cómo se llama? La mandioca en agua salada. Ajá. Hasta que esté bien tierna, ¿vio? Sí. Tierna. Y eso debe tardar porque dura. Tarda bastante, sí. Sí. Depende del juego que le pone. Después la hace puré, le agarra la carne esta, está hervida y picada. Siempre tiene que estar picada. Picada. Hay dos maneras de hacerlo. Ajá. Hacerlo con la carne ya cocinada, digamos, o cruda. Ajá. En todos los casos le tiene que poner todos los condimentos que lleva, ¿no? ¿Picada a cuchillo la carne o, como sea, o uno puede comprar carne picada? Sí, por ahí hay gente que no quiere picar a cuchillo porque hay mucho trabajo, ¿yo? Sí. Compra la carne, que carne le gusta, picada. Un pedazo de carne, digamos. Ajá. Y le dice al carnicero, che, lo pica. Carnicero, pícamelo. Ah, exactamente. Porque si no es especial, común. No, comprá, pícame esta que yo te digo. Exacto, mejor también, sí, claro. Sí. Aparte uno sabe. Uno elige la carne también. Claro, claro. Muy bueno, bien. Bueno, y ahí le mete el ajo picado, la cebolla picada, qué frita. Qué rico, sal, comino, pimienta. Qué rico. Y otra cosa que le puede poner son 2 cucharadas de almidón. Ajá. Para que se pegue mejor, ¿yo? Ajá. Y hace toda una masa ahí. Se tiene que ensuciar la mano, por supuesto. No sí. va a poner ni licuadora con ni eso. Con toda esta mezcolanza se todo, de, todo se, eso pues, ya se es una mezcla. Masa. Claro, claro. Qué rico. Bueno, y con la mano húmeda, ¿vio? Para que no se le quede pegado en la mano. Humedad de agua, ¿no? Sí, se moja claro. la mano. No, porque sí. está húmeda con aceite, usted sabe. Porque también se usa. En todo caso sería aceitada. Para húmeda. Porque moja. Bueno, ya está bueno, bien, sí, está no bien, importa. Sí, sí. Bueno, lo agarra, le da una forma de tortilla, va al aceite caliente. Y para darle lo forma cocina. De tortilla lo va amasando. Tortilla, claro. Sí, con claro. el oslador. ¿Eh? Claro, claro, con el palo de amasar. De amasar. ¿Cómo es? Oslador, ¿no? Oslador. Oslador, mire usted, no me saldría sí. a mí el oslador. Se le dice así a un pedazo de palo. Claro, claro. Y cuando claro. no hay palo. El palo de amasar. Claro, ¿y cuando no? Eso está riendo, la que cuando no, está riendo. Una botella. Claro, ahí está, ¿ves? Ahí está muy bien lo muy de bien, la botella. La forma de amasar. Exactamente. Bueno, lo que hace es fritarlo esto, freírlo bien, ¿sí? bien y que ¿sí? quede cocinado, ¿okay? Que queda muy rico. Y algunos le agregan harina de maíz fritar a la preparación. En porciones, ¿no? Claro, claro. De la masa grande se sacan moldes. Claro, no, tú puedes hacer una tortilla grande o una chiquita, no importa. Y depende, como la, le gusta. Depende de la sartén que tengas. Y depende de la sartén. Si claro. es muy, tiene que tener en cuenta una cosa. Cuando es muy ancha la masa, tiene que ponerlo en juego lento, ¿yo? Que se haga despacito. Y porque si no va a dorar por afuera y por adentro claro, va a quedar cruda. Claro, exactamente. Claro. Está muy bien lo que dice. Y lo hace más finita, tarda menos. Y puede ser como usted quiera. El truco es que a mí me gusta, por lo menos. ¿Truquito? Es usar la carne cruda, digamos. Porque usted cuando lo mezcla con la masa, ajá. le agarra el gusto de la carne a toda la masa. Yo estoy muy de acuerdo. Claro. Yo lo haría así. La hace así también, claro. Ah, sí, porque yo creo que la mezcolanza de todos los condimentos, claro. el morroncito, la cebollita, claro. la carne cruda, lo morrón no lleva. ¿No lleva morrón? No lleva. Este que yo estoy haciendo no lleva, pero si quiere le puede poner. Se puede agregar, se puede tal poner vez. Esto a gusto del consumidor, digamos. ¡Qué rico! Bueno, ¿y esto cómo se come, entonces? Esto se come como una tortilla, ¿vio? Como una... Claro, como una... Puede acompañar una carne, puede acompañar una ensalada. Pero a mí me huele a tortita frita. No, ¿cómo hace tortita frita si tiene carne? ¿Qué estás diciendo? Claro. No, ¿cómo, pero no, parece una... comió torta frita con una como carne? Si fuera una tortilla. Como si fuera una... Claro, como una tortillita de claro, bueno, pero cortado papa. En porciones. Claro. Es como una tortilla, digamos, de papa hecha con mandioca y carne picada. Exacto. Carne cortada. Es que no, chile. Pensaba en el sabor de la mandioca. Es no. más ácido el gusto, ¿no? Un poco más agrio, digamos. Pero nosotros estamos acostumbrados, usted sabe, que comemos la carne del asado con una mandioca en la mano. La mandioca es muy paraguaya, claro sí, yo desconozco un poco el sabor, pero ¿se puede reemplazar por batata? Sí, a mí no me gusta la batata. Usted sabe que no es muy dulce para mí. Es muy dulce, es muy claro. Dulce. Por yo eso prefiero decía. La papa. Che, la papa igual, en lugar de la batata. Claro, qué rico, ¿no, don bueno, Chivo? Está para hacer. Bueno, esta fue payagua mascada. Payagua mascada. Sí. ¿Por qué será que le dicen mascada? Mascada, no sé, por la forma que queda. Parece que estuviera todo mordido. ¿Eh? Cuando usted, bueno, no le voy a decir porque da asco hasta ahora de la tarde. De la sobremesa. Pero cuando usted come algo y la boca, mira la boca, tiene todo, parece una masa así toda mezclada. Claro. Me parece que por esa forma que y tiene. Y hay que bajarla con un tintín. Tintín, sí, claro. Tintín toda la casa, claro. Claro. Hasta ahora de la tarde, usted qué maravilloso. Bueno, entonces me encantó la palabra. Bueno, payagua. Payagua. Decí canela. Payagua. Canela. Canela. ¿Cómo? Qué lindo que le sale. Payagua mascada. Bueno, ya está, es lo mío. Gracias. Estoy yendo, mi amor, voy para allá, separame no, la recaudación. Parame un cachito, Irupé, vos sabrás comprenderte. Se va a enojar la gorda. No, pero espera un cachito, porque Lidia te trajo algo. Ah, ¿qué me trajo? Sí. ¿Esto que me trajo esto qué es? Eso es para los panecillos que para Blas. Claro. Ah, claro. ¿No está Blasito? ¿Qué Blasito viene en un ratito, ah, creo. Bueno, Blasito. Creo. Sí. Blasito, ¿sí? Bueno, yo para Moncho le traje... ¿Un chamamé? No. No. A ver. ¿No? De nuestra inolvidable... ¿A bien? Gilda. ¡Ah, la mierda! Mira, sí, qué bien, de la que cantaba cumbia. María Alejandra Bianchi. Sí. No, Gilda, dijo. Pero bueno, Gilda era su seudónimo. Ah, sí se llamaba. Para Moncho. Ah, sí se llamaba, mira. Sí. Si quieres una. Uno, sí, una está bien, con una está bien. Sí, pero sí, ella quiere escuchar dos. Usted haga lo que quiera, ella dice dos. Ahora, ¿movés un poco las cachas? Sí, más o menos, usted sabe que me da calor hasta ahora. Mira, yo con la musculosa fosforescente verde. Sí, bueno, no es fosforescente. En ojotas no te recomendaría. No, la ojota y usted sabe que se lleva muy mal la ojota con la alfombra, ¿sabe, no? Se como pega, que se sí, detiene, se pega, ¿no? Se frena y se cae de culo. Bueno. Igual, bueno, igual, sí, ya está. Igual, vamos bueno, a bailar gracias, un poco. Vamos a intentar, vamos a ver cómo sale. Este, ah. este empezó medio suavecito. Ah, pero es lento esto. ¿Cómo esto? ¿Cómo es bailar esto? Lento esto. Este es el se me ha perdido un corazón. Ah, este se me ha perdido un corazón, dice el barbudo. Ay, Matías, ¿cómo es barbudo? Barbudo, Matías. Es cara empezamos de tú, vamos con otro cárcel. Tema. Ah, cárcel. Dos temas. Bueno, dos temas. Ah, bueno, muchas gracias. Dedicado para Moncho. Muy bien. Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba abierta. Se fue volando detrás de una ilusión, que lo devuelva. Yo lo tenía.